continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Y a ver, mi querido Astro Luis, ¿tenemos algún comentario, saludo? Sí, Isabel de la Peña dice: saluditos cariñosos a mi Kitty y Lornita chula. Se olvidó de mí, ¿eh? Ándale, ya te reclamaron, mi querida Isabel. Te mandamos un beso enorme y un reclamo de parte de Astro Luis. Dice: vamos a bailar, aunque sea los ojitos. No, ya déjame contarles que ya fui a una boda el otro día. Ay, qué bueno. ¿Y verdad que sí me eché mi dancing? Sí, ya. Ay, me eché despacito, nada de alocado. No, o sea, no me bailé un rock and roll, ¿verdad? Pero sí me eché una buena cumbia por ahí. No, pues ya. Dice que qué bueno que ya está mejor la patita. Se refiere a la patita. Sí, mi patita de mi patita, la patita con canasta y con rebozo de bolitas. Muy bien. Luego, bueno, nos está escuchando Dulce. Dulce, qué bueno que nos estás escuchando. Bienvenida. Que también manda saludos. A Astrosenda. Y Ros. Mi querida Ros, ella es clienta aquí de nuestro programa. ¿Verdad, mi querida Ros? Qué bueno que estás con nosotros y que nos estás acompañando, porque además, ahora sí, ponme las fanfarrias, ¿no? Claro. Para darle la bienvenida como se merece a mi querida Chela Salazar. Atención. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Chela, ahora sí, bienvenida a este tu espacio. Ay, estoy encantado oyendo todo lo que dijiste de tu caída, de tu recuperación. Como eres una mujer energética, vibrante, pues, chévere. No, es que sí, me deprimí, la verdad, sí, porque estaba yo ahí guardadita. Actividades que te hayan puesto, y un golpe al ego, mi querida Chela. No, yo lo sé, porque amiga, ya sabes que somos compañeras del mismo mar. Tenía eventos y decía yo, pues sí me voy a poner esto. Y decía yo, pero ¿cómo con tenis? Sí, pero no, ¿cómo no, con el zapato bajo? La coquetería. O sea, decía yo, no, ¿qué pasó? Pero la verdad me siento muy bien. Pues yo estoy encantada de tenerte. Hacía mucho que no te invitábamos. Gracias. En parte porque hubo mucho tiempo en que tuvimos precisamente repeticiones, claro, de programas de Astrosenda, por lo mismo. Hubo otros que hacía, bueno, desde el Skype. Desde mi casa los hacíamos, ¿verdad, Lornita? Sí. Porque aquí hay Astrosenda, todas las semanas del así año, es, ¿verdad? Así es, siempre. De transmisión ininterrumpida, a menos que se nos vaya la luz, claro. Ah, bueno, ahí sí ya no hubo cómo. Voy a ver qué puedo hacer para conseguir esos paneles solares. Ah, para claro, que... sería muy bueno. Sí. Que además déjenme contarles que así como si fuera el te calmas y te sientas, el día de mi accidente, estaba yo bajando las escaleras y venía para acá para radio. Sí. Total que me bajé, pegué de gritos, salí todo el edificio, pensaron que ahí mi marido me estaba matando, ¿no? Ya se dieron cuenta que no, que me había caído. Y entonces me decía mi marido, vamos al hospital, Kitty, vamos al hospital. Y decía, no, ¿cómo? Hay Astrosenda. De camino a la farmacia me compro unas vendas, ¿no? Una pomada y ahí en el programa me las pongo. Y yo no sabía que me había roto algo, ¿no? Yo dije, pues es una torcedura cualquiera, ¿no? Y llegamos y ese día no había luz. ¿Te acuerdas, Lorna? Sí, no había luz. Entonces, no se pudo transmitir el programa, no se pudo ni siquiera poner una repetición, y entonces aquí tenía yo a todo el mundo alrededor de mi pie, que se iba poniendo como pata de elefante, sí, poco a poco, ¿no? Sí. Y yo dije, bueno, pues grabamos algo, todavía quería dar clase, sí, ¿no? Sí, es cierto. No tienes remedio, mujer. Pero bueno, ya al día siguiente me enteré que, pues, no, era una torcedura, que era una fractura y que requería decir un Y es día. Que, Kitty, aparte de todas tus virtudes, tienes virtud de artista, entonces como artista, pues el show tenía que continuar. Claro, déjenme decirles que llegué en el grito del dolor, pero en cuanto me pusieron un micrófono enfrente, se me olvidó, hasta mejor la cara me cambió. Anestésico, ¿no? Ay, sí, Lornita y yo tenemos este problema, mi querida Chela. Eso es. ¿Cómo ves? No, pues muy bien, están en lo suyo. Micrófonos, nos ponen un micrófono enfrente y bueno, somos felices. Claro. ¿Verdad, Lorna? Sí, qué bueno. Cierto. No lo puedo negar. Me da mucho gusto. Oye, Chelita, hay mucha gente, tenemos mucho público nuevo, entonces que se nos ha ido aquí anexando en el transcurso del año y que no han tenido la oportunidad de escucharte. Entonces yo primero quiero que nos platiques, primero, ¿cuál fue tu primer encuentro con la astrología? Pues verás, estaba yo en casa en la mañana cosa rara, por ahí de las 11 de la mañana, haciendo la cama porque había cambiado sábanas, y veo en la tele una persona que estaban entrevistando, creo que en Canal 11, y un personaje extraño me llamó la atención, rapado, con una piocha como de chivo. Ay, dije, ¿quién es ese personaje tan raro? Era Luis Lezú. Ah, Luis Lezú. Sí, entonces claro, lo estaban entrevistando, era al final de la entrevista, y él estaba invitando a los astrólogos practicantes que ya ejercían, estaba dando a conocer que él había traído ya la representación de la NGCR y estaba invitando a que los que ya sabían astrología pasaran los exámenes para recibir esta certificación internacional. Y al final comentó, para las personas que les interese el tema de la astrología, se van a dar unas conferencias semanales. Ya ahí apareció oreja, ¿no? Y lo único que alcancé a escuchar es que era en un museo, en el Museo Carrillo Gil. Sí, dijeron, sí, y dieron los teléfonos, pero yo no estaba, andaba cambiándole ahí a la lavadora, y yo dije, bueno, pues ya con ese dato, ¿no? Entonces llegué muy entusiasmada a mi trabajo, y cosa rara, en aquella época información la daban en el 040. Hablo al 040 y, no, era 04. 04, estoy hablando del 90. Y busco ahí que me den el teléfono, y me dijo, pues mire, los teléfonos de los museos los tiene Bellas Artes. Hable usted de Bellas Artes. Hablé a Bellas Artes y me dijeron, no, los teléfonos de los museos los tiene la Secretaría de Educación. Total, me traían así como chicharrón. Pelotita de ping-pong. Para allá y para acá, hasta que por fin ya me conectan y me dicen, bueno, pues tenemos un número aquí, pero una dirección de un Museo Carrillo Gil, pero dice nuevo Museo Carrillo Gil. Dice, no sé si le sirva, no tiene teléfono todavía, pero tenemos el domicilio. Dije, pues démelo. Y me lo da. Y ya era para esto. Yo escuché el programa el miércoles, en todas estas diligencias de estar consiguiendo el teléfono, se me fueron 2 días. Porque estaba yo trabajando y en los ratitos que podía investigaba, y resulta que era viernes, y ya el viernes ya era la primera conferencia, y pues me dan el domicilio y dije, pues me lanzo. Salgo de trabajar a las 6, era las 7, yo había oído que la conferencia empezaba a las 7, llegué rayando, era el nuevo Museo Carrillo Gil, que está en Revolución, y efectivamente todavía no tenían teléfono, estaban recién cambiados, y estaban ya vendiendo en taquilla los boletos. Entonces entro, me aseguro de comprar mi boleto y salgo, y en aquella época por supuesto yo no tenía celular, y hablo de una caseta telefónica y aviso a mi casa, a mi hija, avísale a tu papá que voy a entrar a una conferencia, que yo como 10:30, creo que es de 7 a 9 o 10, pues yo vivía hasta la del Valle, y por ahí llego al rato, y me meto fascinada, y eran cuatro personas las que estaban hablando de astrología. Y esta persona, que era Luis Lezur, y Leonardo Estrada, que me llamó la atención por su forma de vestir, ya es que es pelirrojo, de cabello largo, esa ropa de manta. Y yo quedé impactada, encantada. Llegué a mi casa convencida de que ese era mi camino. Llegué así teatralmente, como buen ascendente Leo, aventé la puerta así tipo cantina de la cocina. Estaban merendando mi marido y los hijos, y les digo, familia, he encontrado mi verdadera vocación. ¡Wow! Así. Bien teatral, como buena Leo, ¿no? Bien teatral. Y voltearon y me vieron como diciendo, ¿Qué te pasa? Sí, bájale. Y me dice, mi hija, me tengo unas quesadillas. Mamá, no, de veras, les quiero avisar porque necesito su apoyo. Yo no sé cuánto tiempo me voy a tomar estudiar esto. Y ya estoy convencida que eso es lo que quiero, me quiero dedicar. Ya ustedes están creciendo y ya me puedo dar mis escapaditas. Y a partir de ahí, me fui como hilo de media. Llegó una época, creo que los primeros 3 años que estudié astrología, que tenía yo de a 3 maestros simultáneos. Ya luego no sabía quién me enseñaba qué. Porque en esa voracidad, en esa sed de conocimiento de aprender, que todo nos claro. entra de vez en cuando, yo, bueno, quería absorber, como que quería yo, diciendo, ¿por qué llegué ya yo a esta edad a estudiar esto? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se me dio la oportunidad antes? Yo quería ganarle tiempo al tiempo, y pues no es posible, ¿verdad? Pero es por eso era que mi afán de estar estudiando aquí, estudiando allá. Y me quedé con dos, y que era el mismo tipo de astrología, que es humanista, pero uno no deja de reflejar su personalidad en la forma de enseñar. Y la forma que tenía Luis para mí era muy completa, muy técnica, me quedaba claro que era muy buen instructor, muy mal, pero le hacía falta calidez y cercanía. Y con mi otra maestra que estaba yo estudiando, que era una maestra de nacionalidad española y vivía en Tepoztlán, era lo contrario. Ella, cuando entramos a estudiar con ella, nos dijo: piensen bien, porque yo no tomo como alumnos de astrología, yo formo futuros maestros. Wow. Si ustedes van a ser maestros de astrología, encantada yo las formo. Bueno, eso me encantó esa solemnidad. Claro. Ese compromiso, sientes claro, así como cosita, porque dices, bueno, esta mujer no juega, ¿no? Y dije, pues le entro, ¿no? Y tres de las que estábamos estudiando con Luis, nos unimos. Ella ya llevaba 6 signos enseñados, entramos justamente en Libra, a la mitad, y dijo, les voy a dar los apuntes anteriores y espero que se puedan actualizar. Integrar, claro. También con Luis cuando entré, ella estaba empezando ese grupo. Porque yo cuando me acerco al final de las conferencias, bueno, lo que me dejó más impactada, te voy a decir que fue, en la tercera conferencia, el tercer viernes, nos avisan, el próximo viernes que vengan a su última conferencia, les vamos a pedir que en su boleto apunten sus datos de nacimiento, si quieren pueden poner su nombre y si no puede ser anónimo, se van a meter en una cajita y se van a sortear y cada uno de nosotros, que eran 4, vamos a intentar interpretar la carta de cada uno. Fíjate, en aquella época en unas calculadorcitas ramonas así insignificantes hacían los cálculos a mano y todos así, trazaba cada quien tenía un pizarrón de esos de gis, ni siquiera blancos, y y cada quien trazaba las cartas. Me quedé impactada. Y primero empezaron a dar los datos de una persona anónima y le tocó a Leonardo. Y él cuando empezó dijo, presiento que se trata de una mujer. Tenía un rectángulo místico, un yodo dedo de Dios apuntando hacia casa 10. Y él empezó a decir, se me hace que se trata de una persona que tiene una misión especial, profesional, pero era en Piscis, el punto del yod. Y dice, supongo que se trata de una mujer y que la vida en algún momento la va a retirar de su misión original, pero ella tarde o temprano va a regresar a ella. Y en eso se para la susodicha, la dueña de los datos, y se queda impresionada, ¿no? Y narra que ella era trabajadora social o enfermera, no me acuerdo qué era, trabajaba en el Hospital General, y era feliz, feliz haciendo su trabajo porque le gustaba ayudar a la gente. Y su esposo era contador, y vivían en una casa en la planta alta, en una duplex, y abajo el señor tenía un despacho de contadores muy próspero, y el señor le da un derrame y se queda cuadrapléjico. El hombre era una tragedia. ¡Qué barbaridad! Entonces, él le funcionaba su cabeza, tenía lucidez, tenía inteligencia, nada más no tenía motricidad, y entonces él le dice que se tiene que hacer ya quedar al frente del despacho, que con sus pues pasantes que tenía, él iba a seguir funcionando, pero ella era la que tenía que firmar ya y todo, ¿no? O sea, tuvo que dejar esta vocación de ayuda al prójimo, de servicio, renunciar a ella. Tenía 10 años ya viviendo esto, en el fondo muy a disgusto, pero estaba consciente que si no era ella, pues no habría con qué pagar colegiaturas de hijos y todo. Estaba consciente, porque era una persona muy pisciana, en que tenía que sacrificarse, ¿no?, para sacar adelante a su familia. Y bueno, y entonces le dijo, él le dio mucha tranquilidad, le dijo, no te preocupes, pronto vas a regresar a hacer lo que hacías, de alguna manera tú vas a regresar a dar servicio y te va a recompensar la vida este sacrificio. Bueno, ese fue uno. El otro fue un chico que sí dijo que era hombre, y empezaron a decir que era alguien que le gustaba involucrarse en relaciones clandestinas, que le gustaba la adrenalina, seguramente tenía algo por ahí. Y muy cargado y que la casa 12. Y que seguramente le interesaban las mujeres mayores, ¿no? Y que se para el chavo, tenía 18 años y dice, no lo puedo creer, efectivamente estoy ahorita en una relación con una mujer casada de 28. Y mi padre me tiene ya harto de que me dice que estoy buscando que se entere el marido y venga a meter un plomazo y me deje ahí frío, pero no la puedo dejar. No la puedo dejar, es una codependencia, una química sexual con ella impresionante. Entonces yo después de oír esas dos cosas, que dije, ¿cómo es posible que sepan tanto? Entonces dime si no salí convencida de que no, yo me tengo que dedicar a esto, es que esto es increíble, ¿no? Todo lo que revela. Y así fue. Entonces, en ese momento anunciaba Luis, el primer astrólogo que traía invitado de Estados Unidos, que se llamaba Robert Hahn. ¡Uy, Robert Hahn! Bueno, ¡qué bárbaro! Esto fue en agosto, yo creo, y venía en septiembre o en octubre Robert Hahn a una conferencia magistral, y que los que se quisieran apuntar, y pues yo me acerco, ¿no? Entonces le digo, oye, yo quisiera aprender un poco de astrología mientras llega el astrólogo Robert Hahn. ¿Sabes algo? Sí, claro, sí, mira, pues yo soy cáncer, soy agua, y mi esposo es Leo, es fuego, y mi hijo es libre y es aire. Yo lo único que sabía era el elemento de los signos y párale de contar. Ajá. Pero yo con eso ya me sentía que sabía. Okay. Entonces dije, no, ¿cuál es el problema? Yo me presento a la conferencia y tomo el curso. Entonces me dijo él, mira, sí te va a ayudar mucho que aunque sea 2 meses, te metas un poquito más, por decirlo, claro, pobre ignorante, ¿no? Y me dijo, yo tengo un grupo que tiene como 3 o 4 meses que empezamos, pues ve a ver si te puedes integrar. No, fue una presión porque yo quería alcanzar el ritmo que llevaban ellos, y Luis era, creo que su primer grupo que formaba, y él creía que todos teníamos la capacidad que él tenía de asimilar con esa facilidad, y nos derramaba información como manguera de bombero, y te lo juro que yo trataba de pasar mis apuntes en limpio, y a la vez trabajaba y tenía que atender casa, y tuve que pedir vacaciones para poner al corriente mis apuntes. Viene este hombre y Robert Hahn, y le contratan un traductor. El traductor no sabía nada de astrología, entonces su traducción era pésima. Claro. Pésima. Yo me crié en frontera, entonces viví 10 años allá, entonces estoy muy apochada, entonces yo estaba muy acostumbrada a ver tele en inglés, y todo, entonces yo entendía bastante lo que decía, y decía, no se parece nada a lo que está diciendo el instructor. Entonces me dio un dolor de cabeza el sábado, horrible, y dije, no, yo me quito los audífonos, y el domingo termino de escuchar esta conferencia, creo que voy a asimilarla más con lo que yo entienda que con lo que está traduciendo este señor, ¿no? Y pasó una cosa muy extraña. Del sábado para el domingo, en la casa que prestaron para el salón se incendió. Se incendió, llegaron bomberos y todo, y se iba a suspender ya la conferencia, ya no iba a terminarse el domingo, estaban buscando desesperados. Decidieron a la hora de la hora, yo me enteré después, no cancelar, y nos acondicionaron ahí la terraza de un jardín, y pusieron unos toldos, y terminamos de hacer el curso ahí. Y el curso era muy interesante, pero yo no lo valoré hasta muchos años después que escuché el cassette. Se me ocurrió grabar, bendito Dios, porque no entendía yo nada. Eran las gemas y los planetas, las notas musicales y los planetas, las flores y los planetas, todo relacionado con la astrología, pero desde muchos enfoques, ¿no? Y era mucha información. Entonces yo me sentía perdida en tanta información, pero guardé mis cassettes, y no sabes, años después que los escuché, dice, qué barbaridad, esto es oro molido. Es que es cierto, la astrología tiene un alcance verdaderamente impresionante. Cuando verdaderamente tenemos el conocimiento, cuando tenemos las ganas de aprender, no solamente porque queremos ser maestros, sino como una herramienta de autoconocimiento, que nos va a ayudar en las relaciones interpersonales que tenemos con nuestro padre, con nuestra hija, con nuestra madre, con el vecino, con nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo. Y conforme vamos avanzando, no sé si a ti te pasó, vamos descubriendo que efectivamente la astrología te va dictando y te va guiando los momentos oportunos para tomar decisiones o para no tomar decisiones. Así es. O sea, ¿no? Que no la tienes que estudiar nada más pensando que vas a ejercerla de manera profesional. Todo mundo la deberíamos de estudiar, como tú dices, nada más con el objeto de conocernos mejor, aceptarnos, perdonarnos, modificar cosas para que todo en nuestro alrededor cambie. Porque si nosotros cambiamos, nuestro entorno empieza mágicamente a cambiar. Entonces, todos deberíamos de saber cómo son nuestros hijos para dirigirlos, cómo es la pareja para saber cuáles son sus, sus claros y oscuros y los de uno principalmente, claro, ¿no? Los puntos de conexión, los puntos de comunicación y las y los puntos débiles que puede tener que podemos tener con la pareja. Y además puede ayudar a que la astrología está presente en todo, no nada más en un horóscopo, está en la vida, en las películas que vemos, en la letra de las canciones, en todo está presente. Lola nos hace ese ejercicio y decía, van a irse al cine este fin de semana, escojan la película que quieran y me van a decir los personajes. ¿Qué signo del zodiaco son? Yo hago mucho eso con las telenovelas. Ese ejercicio, y luego se muere de la risa mi marido porque le digo, mira, esta es una pisciana, así cada es drama perica, de todo, perica. ¿No? No, aquella es una Leo impresionante, porque además el porte, cómo se para, quiere manejar a todos, pero es justa, es confiable, ¿no? Y esa precipitada, alborotada, es una Aries, y aquella resentida es una escorpioncita. Y, bueno, le ando poniendo signo del zodiaco. No, sí, y es obra de teatro, es telenovela, es película, todo, ¿no? Sí. Y todos los días convivimos con todos los signos del zodiaco. Y con la astrología, además somos todos los signos del zodiaco. La gente nada más se aboca a ver su horóscopo de su signo solar y a veces tiene muchos más planetas en otro signo y del solar nada más tiene el sol ahí, ¿no? Exacto. Entonces, es lo que yo les he dicho, el signo solar no es más que la puntita del iceberg. Así es, de todo lo que nos puede ofrecer la astrología, una gama impresionante. Antes de irnos a un corte, mi querida Chela, yo quiero que me platiques cuál ha sido el evento o los eventos que tú lograste ver a través de la astrología y que te haya impactado, que haya podido transformar tu vida. Bueno, mira, yo me imagino que son muchos porque constantemente estamos observando qué es lo que sucede con tal pero o cual aspecto. Pero uno que me pasó ya después de que había pasado el evento y muchos años después que estaba estudiando astrología cuando estábamos empezando a hacer cartas seleccionales, creo que ya con Walter en un curso de él, habrá sido en el 2000, fíjate, ya empecé en el 90, o sea que muchos años después me doy cuenta, levanto la carta de la fecha en que me caso. Por supuesto, tomé en cuenta la boda religiosa, porque la del civil, pues uno en aquella época no consideraba nada más una cosa que había que llenar, pero la que importaba era la religiosa. Y me quedé impactada. Me quedé impactada porque era ascendente cáncer. Yo soy cáncer, el evento. En las 7 estaba Saturno. Uy, muy pesada. Muy pesada la relación con Saturno en la 7. Y estaba Capricornio. Uy, o sea, Capricornio. No, ¿cómo estaba? Vas a ver. El caso es que yo tengo la luna en Acuario. Sí. A 20 y tantos en la 7. Y el día que me caso, estaba Saturno a 22 de Acuario en el evento. O sea, me hice la sinastría y me caía el Saturno en Acuario encimita de mi luna. A 2 grados. Uy, no. Muy difícil. Ya se hablaba de un matrimonio. Restringida. Sí, primero que nada que yo solita me había puesto la cruz, ¿no? De Saturno encima de mi lomo. Sí. Que mi matrimonio iba a ser, por supuesto, de mucho aprendizaje. Que iba a ser un matrimonio muy duradero, porque era Saturno, ¿verdad? Todo lo que toca Saturno hace que permanezca largo tiempo. Que era de mucho aprendizaje, que mi relación con él iba a ser mi gran reto. Pero esto yo te lo platico ahora. Pero mientras lo viví, lo supe y mientras lo descubrí, bueno, yo ya luego de broma le decía mi carnita a él. Y pues no estaba yo nada equivocada, sin saber yo astrología. Le decía, es que tú eres mi carnita. A veces se lo decía de cariño, se lo decía con mucho sentido peyorativo. Pero sí, efectivamente, yo escogí esa fecha, los acontecimientos, porque tenía que haber sido así. Y gracias a ese matrimonio tan difícil, yo soy ahora la mujer que soy y he resuelto muchos miedos. Yo me crié en un hogar muy contenida por un padre muy protector. Yo crecí en un capelo. Yo pensaba que la vida era como eran mis papás, cómo era su matrimonio, cómo había sido mi infancia, mi juventud, y qué lejos estaba yo de la realidad. Entonces, mi matrimonio me llevó a conocer lo que es la realidad. Me sacaron del capelo, ¿verdad?, a los 20 años, y me depositaron en la mera verita, ¿no? Se me rompió la burbuja, y no porque fuera un mal hombre. Yo te puedo asegurar que tuve privilegio de estar al lado de una persona muy valiosa, con muchos principios como los míos. Su único gran problema fue que fue un bebé que los primeros 3 meses de vida, su madre, por razones de salud, que estuvo entre la vida y la muerte, no lo pudo atender. Y entonces estuvo a merced de quien pudiera pasar a atenderlo, la abuela materna, la paterna, la madrina de pila, la vecina de arriba. ¿Cuántas veces habrá quedado con frío, con hambre, defecado, con hipo, indigesto, con cólico y no había quien lo atendiera? Entonces él trae una huella de abandono terrible. Que yo lo, todo esto te lo digo ahora porque ya me salí de la bronca y lo veo desde la sí, barrera. Desde una perspectiva. Desde fuera de la barrera, ¿no? Ya no estoy. Y además adentro. Lo entiendes porque lo entiendo, ya has visto sí. su carta natal, claro, has visto claro, el día del sí. evento. Todo, entonces ya ahora entiendo lo que nos pasó y todo, y entiendo que dentro de sus posibilidades él no podía ni con su propia existencia, menos iba a poder dar felicidad a alguien más y menos a hijos, ¿no? Porque todo fue más o menos llevadero hasta que aparecieron los hijos. Y yo soy una persona que por ser cáncer deseaba vehementemente llegar a la luna de miel embarazada. Yo ya quería al mes estarme vomitando y que las abuelas estuvieran tejiendo. Y oh, chasco que me llevé. Me tardé 3 años y medio y yo no me podía embarazar. Todas las esterilidades secundarias las tenía. Ninguna era definitiva, pero tenía varias. Entonces me daban plazos, no se desanime, y su problema tiene solución, desgraciadamente no es quirúrgico ni nada, usted no produce progesterona, produce mucho estrógeno, está desnivelado, todo por una caída de un columpio. Bueno, el caso es que el asunto era que yo no me podía embarazar y nos casamos y nos quedamos rentando la casa que era de mis suegros, que era enorme, enorme. Nada más la pura estancia tenía 54 metros, mis muebles se veían como... impresionante, horrible, sí, ¿no? Sí. Pero yo voy a llenar de hijos esta casa y pues para nada, ¿no? Esas lecciones que nos da la vida, ¿no? Y entonces se juntó ese deseo mío de nutrir y proteger y cuidar a alguien que se dejara y la gran necesidad de él de tener esa madre que no había tenido esos 3 primeros meses, estaba viva. Entonces se juntó el hambre y la necesidad y el roto y el descosido, entonces fuimos una pareja muy feliz hasta que nació mi hijo, porque yo lo chiqueaba y lo consentía, no le decía precisamente nene, pero fíjate qué curioso, él es un triple Leo, es un Leo ascendente Leo con Marte en Leo. Entonces, a mí se me ocurrió, no soy muy cálida en nada de, ay amor, cielito, cuchi cuchi, no, yo nada más le decía rey. Bueno, pues con eso estaba el hombre derretido. Claro. Yo sin saber astrología le decía claro. rey. No, y además, decía, pues claro que soy el rey. Lo atendía como tal y le daba de comer lo que quería y estaba yo nomás esperando que llegara del trabajo para ponerle las pantuflas en la. Entonces estábamos felices hasta que nace la criatura. El primer año pues fue mucha felicidad porque él, bueno, por fin pude embarazar a mi pareja y yo, bueno, por fin lo logramos, ¿no? Y pero conforme ya se fue dando la dinámica de que ya somos 3, ya no nomás somos 2, él ya no tenía el 100% mi atención y ese generó una neurosis de angustia terrible y unos ataques de pánico terribles. Para decirte que estuvo 7 años muy mal de sus nervios, muy mal, los primeros 7 años de vida de mi hijo, que son tan importantes en una criatura. Entonces yo tuve que ser mamá y papá a la vez y tenía yo pues el niño que yo podía corregir y el otro yo no lo podía ni tocar. El niño chico y el niño grande, ¿no? Sí, porque cualquier cosita que yo claro. le decía, él se potencializaba esta huella de abandono y entonces se deprimía y se quedaba encerrado y no quería salir y le daba miedo salir a trabajar y sentía que le iba a dar un ataque del corazón, ataques de pánico, ¿no? Entonces toda esta cuestión de los 7 años, gracias a Dios, Dios no me permitió volver a embarazar, porque pues yo no sabía de cuidarme ni de nada, pues no me volvió a embarazar, pues eso es como una chiripada, ¿no? Y a los 7 años del mayor me embarazó otra vez, entonces ya mi hija nació en otras condiciones de su papá, primero que nada era niña, él ya había resuelto, entre comillas, estas broncas, no al 100, pero bastante, ¿verdad? Y ya fue otro el ambiente en que llegó la niña. Pero nunca quedó al 100 del todo bien, del todo saludable. Pero no había problema. Yo era una mujer que estaba dispuesta hacer lo que me tocaba y un extra, porque tengo mi nodo sur en Piscis en las 7. Entonces tú ya me comprenderás, los sí, que saben claro, astrología, que claro, estaba dispuesta a todo con tal de llevar a cabo mi relación, ¿no? Sacrificadita. Pero conforme vas creciendo, ya sabes que vamos vibrando más con el signo solar. Sí. Y que además es una de las misiones del ascendente, del signo del ascendente, es una de las misiones que ya a los 52 años seamos más ese signo del ascendente que el solar. Entonces yo fui siendo cada vez más líder, más protagónica, más Leo, ¿verdad? Imagínate dos solecitos, un triple Leo. Sí, sí. Con muchas disfunciones. Y yo fortaleciendo mi parte Leo y dejando de vibrarlo cáncer. Mientras yo fungí como cáncer, no había problemas, porque él tenía la luna en la 7. Sí. Entonces él necesitaba una pareja así como era yo, ¿no? No, él tenía, vas a ver, no, tenía Júpiter en la 7, en Acuario. A él le caía mi luna. Entonces yo era el premio gordo de la lotería para él. Sí. ¿Verdad? Pero, En otro sentido empezamos a rivalizar. Yo empecé a defender ya el ser yo. Ya estaba yo en la astrología, sabía que tenía que ir hacia casa uno, tenía que ser selectiva, porque estaba en Virgo, tenía que aprender a asimilar qué cosas sí me convenían en la vida y qué cosas no. Y ya no ponerme de pechito, ¿verdad? Como me ponía yo, y que ya no me valía el estarme yo quejando y ser la víctima del otro, ¿no? Además, cuando estudio mi carta y veo la de él, ya que sabía astrología, dije, ay, pobre guate, pues sí, según esto, el ogro del cuento era él y la buena del cuento era yo, y para nada, ¿no? Pues qué difícil para un hombre con las características de él, con la luna junto al nodo sur en Tauro, que lo que quiere es una esposa pegada a su piel, y se genera una mujer acuariana. Que yo soy con muchos planetas en Géminis y mi luna en Acuario y el Sol y Júpiter en la 11, soy muy acuariana. Para mí, la humanidad, las amistades y los grupos están mucho antes que la pareja. Claro. Entonces él me decía, es que yo me pongo a temblar los sábados que estamos platicando, porque donde suena el teléfono, se rompe la magia de que me dediques el sábado en la tarde. Claro, ¿verdad? Como que claro, su tiempo y su espacio, porque sales volando a lo que te digan y a lo que te inviten y no sabes decir que no. Entonces sí, ya con la astrología yo comprendí que justamente le tenía que tocar yo de pareja a él. Sí. Porque su nodo sur lo tenía junto, claro, a la luna. Claro. Su mamá con su enfermedad lo desatendió. Yo con mi interés fuera de casa, que eran muchos intereses, lo desatendí. Pero era algo que él tenía que aprender a resolver. Entonces él después entró a estudiar astrología con una alumna mía. Y llegó a entender algunas cosas, pero no estaba conforme de todos modos. Le dije, es que yo tenía que ser tu pareja y tú tenías que ser mi pareja. Le dije, lo que pasa es que pues hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes en la relación. Nos sentamos a platicar eso como a los 30 años, pero todavía duré 10 años más, que yo creo que ya fue mi extra. Yo debía haberme separado. Fue el foie. Exactamente, el foie. Fue el foie. Pero no me arrepiento, llevamos una excelente relación ahora y yo sé dónde él esté, que lo que yo necesite, él inmediatamente corre y me ayuda y me protege y me deposita, como él igual. Se pone malo lo que sea, yo veo qué hago y voy 6 veces, porque está en Cuernavaca él, voy 3 o 4 veces a la semana y le resuelvo la vida y le busco quien lo cuide y quien lo atienda y quien le surca y que le acerque cosas y todo, pero estamos muy bien así. Ya tenemos una marca, le digo, es que tú y yo más de 4 o 5 horas ya peligramos. Sí. Somos encantadores las primeras 4 o 5 horas, nos vemos con mucho gusto, nos platicamos nuestras cosas, pero ya después empiezas tú con la huella de abandono, ya se va a ir, y entonces empiezas a presionar, a demandar, a quererme convencer que me vaya para allá, y yo, no, espérame, yo la vida que tú llevas, pues para nada, a mí no me gusta ser tan rutinaria, déjame que me canse más en la vida, deja que la vida me aborte, tú sí. Me aborta. Ay, eso sí me gustó. Sí. Vamos a irnos una pausa y regresamos en un momento con ustedes, con esta plática interesante, que además, bueno, pues viene mezclada del conocimiento de la astrología para que ustedes aprendan. Si alguien nos quiere contar una anécdota, si alguien nos quiere platicar algo que haya descubierto a través de la astrología, bueno, ya saben que está aquí el chat abierto. Vámonos a una pausa. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.